inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. Pero señor Hernán, quizás sea la tarde en Paraná, en Jujuy, el crepúsculo en Formosa y en Esquel, allí donde es tan largo el crepúsculo, ¿sí? Y la mañana en Capilla del Monte, seguramente desde todos esos puntos destinados al cosmos, se emite nuestro mensaje en procura de otra civilización como la nuestra, que tal vez pueda recibirlo, decodificarlo y animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Es fácil considerar que los posibles impactos de asteroides o cometas son malos para la vida, y sin duda esta conclusión deviene inmediatamente al analizar el resultado de excavaciones arqueológicas. Los registros fósiles encontrados muestran grandes cantidades de formas de vida extintas a las que ni siquiera pudo resguardarlas el espíritu del amor. We'll be right back. Hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Son muchas sus admiradoras, señor Hernán, que dicen que usted está animado por el espíritu del amor. Pero bueno, hay otras lenguas, malas lenguas, ¿no? Detractoras que dicen que en definitiva usted es un cazador de fortunas. ¿Dónde estará la verdad? En internet, a través de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show, se emite nuestro mensaje con algunas consideraciones, ¿no? Al cosmos, sí. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero, ¿sí? Una radio que se las trae seguramente. Son múltiples los seres que desaparecieron aparentemente como consecuencia de cataclismos desatados por impactos de objetos del tamaño de una casa. Los dinosaurios se encuentran entre esas criaturas, pese a que su vida prosperaba por mucho más tiempo de lo que ha durado la tenencia del planeta por nosotros mismos. Es que cuando un gran cometa cae en el mar, por ejemplo, no se puede parar la inundación. Again. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Sin cansarse se nos puede escuchar en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar, creado por Marcelo Cébola, mi amigo de Gigantes Bajo el Sol. Allí estamos junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y tantos otros programas de rock progresivo, muy buenos por supuesto, de rock progresivo y sinfónico, ¿sí? Y radios tan importantes como Mexicali Prog y Oral Moon, la crema innata del rock progresivo, sí. Usualmente las grandes rocas provenientes del espacio explotan en la atmósfera sin dejar rastro ni ningún cráter. Pero aunque sus dimensiones no sean de significación, sus explosiones bien podrían ser malinterpretadas, hasta como un primer ataque nuclear en alguno de los múltiples escenarios de tensión de nuestro mundo, en el cual se vive pensando, señor Hernán, permanentemente, que ellos y no nosotros, ellos están haciendo un monstruo. Thank you.

Para enmarcar la seriedad con que se aborda el tema de los posibles impactos de cometas, basta considerar que el Congreso de los Estados Unidos solicitó oportunamente un estudio a la NASA sobre la detección de objetos de trayectorias cercanas al planeta Tierra, como para dejar en claro cuánto hay en el tema de ilusión y realidad. Yeah. Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Pensar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Ante la amenaza de una enorme piedra que pudiera chocar con nosotros y que al sumo quizás tome una gran serie de vidas, se diría que no hay necesidad de una respuesta política. Para algunas personas, el espacio es irrelevante. Pero según Neil deGrasse Tyson, cuando se trata de asteroides, apuesta a que no piensan lo mismo. We'll be right back. suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. El estudio de la NASA presentado al Congreso de los Estados Unidos sobre choques de cometas con la Tierra se realizó sobre la base de los efectos comparativos en unidades de la energía de impacto que se desató por el lanzamiento de la bomba atómica tirada por la Fuerza Aérea Norteamericana sobre Hiroshima en 1945. Escenario artificial de la muerte de una flor. Ti sei fatta ritrovare nel mezzo di un prato, dentro i tuoi logori blue jeans. Hanno detto che sembravi addormentata, stringendo il tuo cappello nero. Con la maglietta ancora inzuppata di pioggia e col sorriso dei tuoi anni. Hanno scritto che per te la musica è finita tra le 4 e le 5 del mattino. Mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. La posibilidad del exterminio por una causa fortuita, como la de encontrarnos en el camino de la trayectoria de un objeto que viaja por el cosmos, a veces se minimiza frente a la posibilidad, diríase, hasta a veces creciente, de que seamos nosotros mismos los artífices de nuestra propia destrucción. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata, a la lista Siempre Rockeros y a la lista Cabeza de Moog. a José Luis Castaño, a Roberto Puliche, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Coaliano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de Leo Montenegro y Edgardo Ucielo. Dos célebres, ¿qué podríamos decir, señor Hernán? Si el que trabaja, en definitiva, es usted. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes, el único. Dirección general, Hernán Daisich. Colaboran aquí en el piso, Lucas Darwich, que hace travesuras, pero a veces sirve té. Y Javier, que nos cobra hasta los saquitos. Ay, Dios mío. Pueden comunicarse y visitar nuestra página www.bigbandradio.com.ar y utilizar el mail bigband@frecuenciacero.com.ar. Tenemos tantos que ya no me acuerdo. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, TuneIn, Radios Net de Argentina y de Brasil, Meliores Radios de Brasil, radios.com y tenemos nuestra propia app en Google Play, ¿sí? También estamos tratando de vincularnos con Radios FM, pero todavía no lo hemos logrado. Pero ya estará, seguramente. Será hasta la semana que viene. Chao.